es lo que te hizo la vida así? ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo la vida así? ¿Qué es lo que viste en mí? Empezamos con la entrevista. Estíbaliz, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? Vaya por Dios. Pues a ver, todo empieza porque mi padre es músico. Vengo de familia de músicos y me suena la canción por aquí de Jorge Drexler, el Dick. Ay, gracias. Vale, pues eso, mi padre es músico y pues... he crecido entre músicos, mi tío también, toda mi familia paterna son músicos. Entonces, cuando tenía 8 añitos, mi padre me sacó de ballet, donde yo era feliz, y me metió en el conservatorio a estudiar violín. Y ahí empecé con la música. Era un poco agridulce, pero vamos. ¿Y cómo recuerdas esos momentos cuando estabas empezando? Pues regular. La verdad es que es una sensación un poco extraña, porque cuando... pues cuando uno es tan pequeño, ¿no? La música o se plantea de una forma muy lúdica y como un juego y como algo que no es un estudio y que tienes que practicar ahí como quien aprende a escribir, ¿no? Pues bien, pero cuando te lo plantean como un futuro profesional y tienes 8 años y no sabes qué quieres hacer con tu vida ni de coña y lo que quieres es jugar, ¿no? Y además te... bueno, pues eso, es un poco el planteamiento fue erróneo. Pero afortunadamente la música, y supongo que aquí sois todos un poco melómanos, pues la música es una cosa que a todos nos gusta. O sea, que rara vez te vas a encontrar con una persona que te diga que no le gusta tácitamente, ¿no? Entonces, poco a poco te vas adaptando y dices, vale, el violín no es para mí, lo aparqué y entonces empecé a entender la música de otra forma, ¿no? Y a vivirla de otra forma. ¿Qué tipo de música escuchabas cuando eras pequeña y qué tipo de música sueles escuchar ahora? Vale. Pues cuando era pequeña escuchaba muchísima música clásica, porque mi padre es director de banda sinfónica, entonces me comí todos los conciertos de Domingo en las Plazas, me los comí, todos los discos de Mozart me los comí, todos los de Bach, todos los de Beethoven, todo eso. Además me acuerdo que teníamos un lector de vinilos y era eso lo que había en mi casa, ¿no? Eso y Rosa León. Entonces, de pequeña escuchaba eso, luego cuando fui creciendo pues ya... en el instituto uno se va pervirtiendo con música moderna, que la llaman. Y luego tuve mi etapa de cantautores a tope, de pues eso, guitarrita, y que te toquen canciones con letras que te hacen poner la lagrimilla en el ojo ahí constante. Y vas investigando. A partir de ahí, rock and roll, pues eso, soul, música negra a tope. La música africana me gusta mucho, por ejemplo, por ahí. La gente que te conozca sabrá que te dedicas a hacer coros, pero ¿alguna vez te has planteado el no hacer solo coros y componer tus propias canciones y hacerte cantautora? Pues tío, la verdad es que yo soy muy mala para componer. O sea, primero porque el único instrumento que sé tocar, y como lo sé tocar, que es con una partitura delante, el tema de la improvisación lo llevo bastante mal, y de la creatividad, ¿no? Luego, es que me encanta hacer coros, o sea, que es una cosa que me apasiona. La verdad es que el rollo de ser las voces de soporte, de estar detrás y que... eso, o sea, me da... me gusta porque consiste en compactar todo lo que los creativos hacen, ¿no? O sea, uno tiene su letra, tiene su canción, su protagonismo y tal, pero detrás hay algo que está empujando, igual que un batería, ¿sabes? Sí, sí. O que un bajo, que está ahí complementando, pero sin eso se queda cojo, ¿no? Me encanta. O sea, el rollo de los coros, la verdad es que es lo que más me gusta. Voces principales y componer, pues sí, algún día. algún día. Si surge la creatividad, Claro, si me inspiran las musas, de momento. ¿De qué manera ha influido la música en tu vida? Buah, pues integral. O sea, de hecho, pues eso, partiendo de la base de que mi familia es la mitad de músico, de que a mi alrededor estoy rodeada por amigos músicos, que, bueno, vivo con uno de ellos y que... jolín, no sabéis lo que es tener todo el día al lado una persona componiendo, poniendo discos. Integral. O sea, la verdad es que es una cosa que llevo debajo de la piel. Así que... ¿Hay algún músico o grupo de música o canción que te haya marcado de alguna forma? Pues sí, hay una persona que además vive aquí en Alicante, que es, bueno, es como mi segundo padre, que es Bacús, que no sé si lo conocéis. Sí, sí. Yo sí. Sí, ¿no? La hemos visto. Ha estado por aquí alguna vez, sí, también. Pues Bacús es un músico africano, él es de Senegal, y hace unos añitos lo conocí en Barcelona, y hicimos muy buena amistad, y luego, bueno, por circunstancias de la vida pude viajar a su país, y estuve en casa con su familia y tal. Y allí, o sea, Bacús ha sido un poco como el que me abrió las puertas a la música africana. Una persona que no entiende otro idioma que no sea el musical, o sea, él habla cuatro palabras en español y ya está, no necesita nada más, porque el resto lo comunica. Bueno, la música es un lenguaje universal. Exacto, ¿no? Entonces... exacto. Y bueno, Bacús y su familia. O sea, a raíz de Bacús conocí un montón de músicos africanos que, bueno, pues que te ponen la piel de punta aunque no entiendes lo que están diciendo. De verdad que es una cosa muy primaria, ¿no? Sí, es verdad que suele pasar que aunque no entiendas la letra, sí, hay algunas canciones, sí, por el ritmo, por, sí, los, sí, instrumentos, sí, sí, que, o por la melodía. O la sensibilidad con la que o simplemente lo que transmite. No entiendo nada de lo que dice, pero como se, sí, pone, sí, los pelos de punta. Sí. Y eso me ha pasado a mí también, sí, con muchas músicas. Pues eso, o sea, esa es una forma de entender la música que a mí me parece genial, ¿no? El hecho de que no necesito saber qué estás diciendo, porque cómo lo estás diciendo y cómo lo construyes alrededor, ya está. Lo que transmite. Exacto, exacto. He estado indagando un poco por internet y tal, y he descubierto que de alguna forma estás relacionada con lo que parece ser un sello discográfico, si no me equivoco, Golden Single Record. ¿Esto qué es? ¿Pero de dónde ha salido tú? ¿Qué reportero es ese? ¿Quién te informa? ¿Quién es tu informante? Háblanos un... No me equivoco, ¿no? No te equivocas, no. A ver, pues... Háblanos un poco de... Vale. ¿De por qué me vinculo con ese sello? Sí. Vale. Golden Single Records es el sello discográfico que lleva mi chico, que es Jaume, que todo es conocido por la zona, y se dedica a editar música jamaicana. Venga, ya está, ya tenéis la versión de Lola que necesitaba de mi vida privada. Nada, pues eso, es un sello discográfico que se montó hace unos añitos y edita música jamaicana, o sea, todo música hecha, bueno, con ritmos, eso, ska, reggae, ese rollo que le va a él, ¿no? Bueno, una canción que sonara en el coche cuando tú eras pequeña. A ver. Difícil, ¿eh? Ya, sí, ¿eh? Pues... ¿Vale, Rosa León? No, ya lo he dicho antes. Ya lo he dicho, ¿no? A ver, pues sonaba mucha música colombiana, porque mi madre es colombiana, entonces... Pues teníamos un cassette que eran cuentos mezclados con música que se llamaba Nica la Suerte. Que, buah, yo creo que eso es imposible de conseguir a través de internet. Pero esa, o La Vaca Golosa, yo que sé, tenía un montón de cassettes que eran música colombiana. Sí. Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y vamos con Jorge Drexler, la trama y el desenlace. Venga. Vamos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Por Madrid en tu compañía. Se ha caído. Habita bella. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno, estamos en Crónicas Excéntricas. Bueno, y tenemos dos eventos, uno que va a comentar este y otro que va a comentar yo. ¿O empiezo? Sí, sí, sí, por supuesto. Eso de las damas primero ha quedado antiguo ya, ¿no? Igualdad. Vale, muy vale, bien, eso es la igualdad, muy bien, vale. Bueno, voy a comentar que el sábado estuve ahora, muchas gracias, señor técnica. Estuve en las jornadas por ocupación. Sí. Me quedé con ganas de ir. Organizado por Radio Mutante. Estuvo muy bien, me gustó bastante. ¿Eh? ¿Qué? Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que un sábado a las 10:30 a.m. no fui capaz de levantarme. Pero te juro que tenía mucha ganas. Estuvimos de... todo el día, ¿eh? Ah, vale, perdón. Estuvimos todo el día. Empezamos a las 10. Y... Pero yo quería ir a la charla. Bueno, cuéntalo, ¿cómo fue? Estuvo bien, estuvo bastante bien. Vinieron dos compañeros del grupo Tortuga, de Elche, dando la charla de cómo hacer una asamblea. No tiene un papel, o sea, unas dinámicas divertidas. Ole. Que me las bajaré para hacerlas. Y me gustó bastante. Después por la tarde vimos un par de documentales. Ajá. Sobre la ocupación y todo esto. Todo bastante bien. ¿Y qué se hablaba por ahí? ¿Se comentaba alguna propuesta de o simplemente se vio...? Se vio. Y ya está. Se comentó, pero... Vamos, se comentó de que así hacía algún, esto, ¿cómo se llama? Centro social o algo así. Muy bien, muy bien. Qué guay. Sí. Pues, ¿puedo comentar al hilo de esto? Sí, sí, es sí. Que hace unos años, con un grupillo de gente que estábamos... Perdón, que me oigo tan fuerte aquí que... que estábamos, moviéndonos con una plataforma estudiantil, había un edificio... muy cerca de Campoamor, que se intentó ocupar, que a día de hoy sigue vacío. En fin, hubo movimiento, porque mucha gente dice, jolín, no hay movimiento ocupa en Alicante, y es verdad lo, que no. Lo hay, pero es que estamos, exactamente, lo ocupan 2 días y a los 2 días los echan. Claro. O sea, la historia yo creo que es que hay que coger un poquito el la forma de funcionar, ¿no? De cómo llevar ese trayecto, ¿no? O sea, cómo involucrar, sí, a los vecinos, cómo tal. Lo que comentaba el que dio la charla, que aquí en Alicante todo tiene dueño. Entonces, claro, claro. Por ejemplo, en Barcelona llevan una ocupación de 20 años. Claro. Entonces, hay que buscar los limbos legales, está claro, pero sí, que me pareció una iniciativa súper chula, y la verdad es que se den charlas así, que se empiece a hablar del tema, ¿sabes? De que haya tantas cosas vacías, me pareció genial. De hecho, estamos formando un grupo para... Muy bien. Para ver si podemos... Pues mantenernos informados, por favor. Ver. Muy bien. Y una de mis ideas es, o sea, trabajar en red. Que no, claro, ahora somos cada uno independiente, sino trabajar, claro, con compañeros de Barcelona, claro, de Sevilla, sí, Valencia. Gente con más experiencia también, claro. Muy bien, qué bueno. Qué alegría que estuviese, José. Pues nada, ¿comento yo el mío? Sí, el tuyo. Pues ayer, jueves, estuve en el Paraninfo porque la compañía El Circópodo presentaba su espectáculo, que han estado trabajando durante un año más o menos, con pies de circo, se llama. Y estaban, bueno, hay... Varios de los del equipo están trabajando aquí en Juan 23 con Jóvenes Solidarios. Estaban Fede y Guillem, que no sé si los habéis tenido, sí, por aquí. No, los conozco. Ole. Pues sobre el escenario, de los que conozcamos, estaban Fede y Guillem y luego todo el elenco de artistas que había, que son también muy asiduos porque estamos trabajando por aquí con el tema de la escuelita de circo y tal. Y la verdad es que fue súper bonito, porque el Paraninfo se llenó una vez más. Presentaron el espectáculo que nos hicieron llorar a todos. O sea, acabó todo el público de pie aplaudiendo ahí a tope. Y... para mi sorpresa, los alumnos del PAE, del Instituto Las Lomas, vinieron y estaban emocionadísimos porque, claro, estaban sus profes encima del escenario haciendo el mico ahí. Estuvo muy bonito, la verdad es que ¿es sí. ¿Es posible que te subiera a Juan Carlos? Juan de... Carlos, sí, claro. Juan Carlos visto fotos hizo su espectáculo de Nino Nino. Sí. Oh, es que es muy bonito, tío. O sea, se han currado un espectáculo precioso, la verdad es que sí. Está muy chulo. Como para la gente que no sepa, Juan Carlos colabora en Clown. De payasos, sí, está bastante bien. Sí, es un personaje, ¿no? Sí. Una vez lo has visto en una foto y ya cuando te lo encuentras por la calle del balón. Sí, sí, muy grande. ¿Y tenemos más eventos? ¿Más eventos hay o esto, ahora, o esto es todo, amigos? Pasados, no, yo no tengo nada más. Ahora, que el de Benemés, si el técnico... George, ¿tienes algún evento que comentar? Bueno, puedo comentar evento en el que he estado o evento, sí, que va a suceder. En el que has estado. No he estado, he estado encerrado en casa buscando noticias para traerlas aquí en Esprimete. No. Dile la verdad, estabas castigado. También estaba castigado, me porté mal. No le di de comer a mi perro y me castigaron. Bueno. Pues ahora, si os parece bien, vamos con una canción de Nirvana. Ahí va. Nirvana. Yeah. lo que mejor te pone. Buen rollo a ritmo de hip hop aquí en el mejor chiringuito radiofónico, ya lo sabéis, Radio Juan 23. ¿Y quién? ¿Pero quién es? ¿Quién es eso? Con George de la Jungla y Johnny Macaroni en el micrófono. Yeah. Mi ángel de la guarda y Alex, a.k.a. Niño Esquizo, manejando los plásticos. Los lunes, a partir de las 5, ya lo sabéis, en RadioJuan23.com. ¡Ole! Bueno, puto Mac. Bueno, hoy tengo muerte dos eventos. ¡Muerte al Mac! Sí, sí, por favor. Un PC. Bueno, tengo dos... Estamos en Evenements. Bueno, tengo dos eventos. Hoy, a las 9:30, en Añil Tapas y Copas, música en vivo con Alfonso Copé. Muy bien. Oye, ¿dónde está eso? Vale, ya lo buscaré en el... Te hemos pillado, ¿eh? No, por lo que he visto el código postal ahí por el código de inglés... Pues, vale, vale, en el centro de Alicante, vale, sí, vale. Más o menos. Ok. La entrada es gratuita. Muy bien. Preguntando se puede llegar, ¿no? Sí. Ahí, ¿eh? ¿Dónde está? Muy bien. Que sepa, ahí la entrada es gratuita. No dicen que pagar. A lo mejor el dueño te... Bueno, igual se pasa gorra o algo de eso, ¿no? Sí, y ya sí. Está, muy bien. Le daremos, y si no, una palmadita en la espalda, Alfonso. Y gracias por venir. Y bueno, este sábado, 16 a las... De 5 a 7, Batalla de Gallos, en Babel. En la... ¿En la Sala Babel? No. A mí me llegó ese polígono. En la Sala Babel. ¿En la Sala Babel? Aquí pone la calle Comercio número 10. Sí, sí, es ahí. Es en la Sala Babel, sí señor. Precio 5 euros anticipada y 7 euros en la taquilla. Vale. ¿Me podéis explicar en qué consiste eso? Que yo nunca he ido a una de esas. Niño, tú que eres experto 100% en batalla el rap. Una batalla de gallos es como una competición de rap, de freestyle entre dos raperos. Ajá. Y en la que hay un juez. Y se decide quién. O sea, tú cantas... Improvisando. Sí. Justo. Tú cantas, el otro vale. Te contesta, ajá. Así. ¿Y el juez quién es? El público. Suele ser el que lo organiza. Bueno... Vale. Según, ¿no? O el juez lo decide. O sea, el juez lo decide el que lo organiza. Ajá. Vale. ¿Y si es el público? Bueno, el rollo en plan del público es. Dice, ¡buah! ¿Qué os ha parecido? Tal, MC y tal. El público. El juez se suele guiar por el. A lo mejor al otro. Sabe más dividido. O sea, el ruido que haga, vamos, sí. El público. Vale, vale. Bueno, el premio es de 150 euros para el ganador. Harley. Harley. ¿Dónde hay que apuntarse? O sea, máquina rapeando. Inscripciones en info@misterbarceló.com. Ahí os apuntáis y... Pues, entonces creo que sé quién lo organiza, el Mister. Pablo Barceló. Mister. Pues vale. Mister. Bien por ti. Bueno. Yeah. Entonces conocemos al juez. Eso influye, ¿eh? Eso puede influir. Bueno, hasta aquí es de Minimens. ¿Alguno de vosotros tiene que comentar algún evento próximo? No, ya se comentará. Vale. Sí, para el próximo día. Próximamente. La fecha, ¿no? Sí, porque sí. Es que todavía queda un sí. Tiempo. Volvemos. Se comentará. Pues bueno, al noticiero. Espera, ¿es una sección especial de George de la Jungla? George Viper. ¿Verdadero o falso? ¿Adelante con la música o entramos ahí? No, música. Aquí. Ah, música, que nos falta la música. ¿No? Sintonía, por favor. Sí, bueno, aquí en Exprímete, pues soléis dar noticias y eso, de actualidad. Y bueno, entonces el José me dice que siempre suele contrastar ahí la actualidad, las fuentes de información y esas cosas. Sí, sí, sí. Y entonces quería ver si eres tan meticuloso, aunque bueno, también va a participar el niño, Laura y Esti. Y quería poneros un poco ahí a prueba a ver si estáis tan al día como decís aquí en Exprímete. Entonces os voy a proponer un test de actualidad y bueno, consiste en yo voy a decir una noticia y me tenéis que decir si creéis que es verdadera o falsa, vale. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿estáis preparados? Empezaremos... No, nunca estás preparado, José. Bueno, empezaremos pues por Esti. Oye, venga, nuestra invitada de hoy, de la entrevista. Primera noticia. Una gallega que registró el grito de Tarzán reclama 100.000 euros a la SGAE. Hostia. Gallega, ¿no? Gallega. Esa información es importante. Es importante subrayar eso, es gallega. Yo diría que sí, tío, porque lo que no hagamos los españoles. Pues efectivamente, real. ¿Qué ganó? Bueno, ya desvelaremos el premio al final del concurso. Al final. De momento va ganando Esti con un punto. Tiene un punto a su favor ahí. Siguiente noticia, supuesta noticia. Vamos a preguntárselo a Laura, que está ahí, a ver si está preparada. Amputarse el dedo meñique del pie para llevar tacón alto. Nueva moda en Estados Unidos. ¡Qué chungo! Si quieres lo repito como en Guys. Pasa palabra. Vale, venga, repítemelo. Supuesta noticia. Amputarse el dedo meñique del pie para llevar el tacón alto es la nueva moda en Estados Unidos. Es real. Esto es real. Es real. Y bueno, vaya... Vaya moda. Vaya tela. Vaya moda. Vale, esta pregunta se la vamos a hacer al técnico de hoy. Bueno, hoy es el director que maneja el cotarro, el niño. El capataz de Eurovegas propone arrancar Ibiza de su ubicación y trasladarla a Madrid. Dios. Repite la pregunta, por favor. Vale. El capataz de Eurovegas propone arrancar Ibiza de su ubicación y trasladarla a Madrid. Yo creo que es verdadera. Falso, es más falso. Es falso, el primer fallo. Falso, no estás al día, niño. Che, ¿qué haces, exprímete? Esto es de actualidad. Bueno, ahora vamos con José. A ver, también, José. A ver, te voy a poner a la prueba. El niño tiene un amante secreta en el IES... perdón. Esta es para la sección de cotilleos y chismes. Vale. Ahora sí. Esta es la verdadera noticia. Bueno, ¿verdadera o no? José. Trabajadores furiosos asesinan y se comen a su jefe. Falso, tío. ¿Es verdad? No, es verdad. Es una noticia verdadera. Dios mío. Una noticia verdadera. ¿En serio? Trabajadores furiosos asesinos. No es verdad. ¿Es de verdad esa noticia? Es de verdad. ¿Dónde, por favor? Hostia. La fuente de información la buscaré. No. ¿En qué sitio? O sea ¿qué, claro, por lo no, menos, ¿qué país? ¿En qué país? Lo buscaré. Vale. Dios santísimo. Hostia, colega. Es falsa. Has fallado. O sea, es falsa lo que has dicho. O sea, es verdad. Aclárate. Vale, la noticia es verdadera y te has dicho falso. Nos está haciendo la 3-14. Es que quiero que pierdas, José. Pero no se nota, ¿no? No. Bueno, vamos a seguir con... De momento el sector femenino va a ganar. Bueno, vamos a hacer un recuento. Vamos a hacer un recuento. Las chicas al poder. Las chicas son guerreras. Y va a ganar... Bueno, van en primera posición compartiendo ahí un punto. Bueno, un punto Esti, un punto Laura. Van en primera posición. Empatadas. Ahora... Tongo. No. Esto es real. No, aquí no hay tongo. Aquí no hay sobre ni nada. Bueno, siguiente supuesta noticia para Esti. El PP prepara una serie de animación para limpiar su imagen de cara a los niños. Guau. Yo de esto me lo creo todo. Yo digo que sí, que es verdadera. Es falso. Esta noticia es falsa. La hemos colado. Oye, ahí. Pero anda que no molaría. Una serie de animaciones del PP, Rajoy. Lo podríamos hacer nosotros. Las chuches. Chuches al poder. Los niños. Lo podríamos hacer nosotros. Oye, sería una idea. Bueno, sí, hacemos una serie. Sí, bueno, ahora el turno de Laura. Laura, que se ponga los cascos, que si no, no me oye. Entonces... Vale, la noticia supuesta es... Barack Obama iba tan sobrado en las últimas elecciones que votó a los republicanos. No me lo creo. Efectivamente, no, es falso. Esta noticia sí que es falsa. Iba sobrado, pero tampoco en plan de votar a otro partido. Bueno, niño, te toca. ¡Hostia! ¡Ha venido Alfonso, Bueno, niño. Y gato. ¡Hostia, yey! Estamos en directo. Aquí está, por favor. Dime, Josh. Estamos en un concurso serio y... A ver a quién dejas de entrar aquí. Entra cualquiera últimamente. Eso no es lo que era. Bueno, niño, esta va para ti. Un padre chino contrata a un sicario virtual para que acabe con todos los personajes de su hijo en los videojuegos. ¡Correcto! Bueno, vale. Verdadero, verdadero. El José sí que... Este concurso. Se la voy a dar, pero porque no tiene ningún punto el niño, es no, verdad. No, no lo he visto, no lo he visto. Pero es que ha influido un poco su hermano, ¿eh? No, quiero decir nada, eso de ahí. Asintiendo con la cabeza. Creo que esa noticia ya salió en algún sitio. Sí, ya, sí. Ya lo hemos dado o en Lo que mejor te pone o en Exprímete. Posiblemente. Yo en Lo que mejor te pone no sé, pero en Exprímete puede ser. JJJ, Gato Molina aquí. Viene todo el mundo hoy. Estamos todos, todas, todes. Venga, va, una para el gato, una para el gato. Venga, esta para el gato, va. Le voy a hacer participar. Ponle los cascos ahí al gato. Esta supuesta noticia. Bueno, como acaba de llegar, bueno. Ahora le pondré al día. ¿Verdadero o falso? Simplemente tienes que decir si la noticia es verdadera o es falsa. A ver, ¿escucha, gato? No te escucho, pero da igual. Te leo los labios. Vale. Tú dices verdad o mentira. Lo que te sale. Léeme los labios. Constantino Romero doblará a Mariano Rajoy en sus apariciones públicas para mejorar sus comparecencias. Hombre, yo creo que es mentira porque aparte la voz de Constantino Romero no tiene nada que ver con la voz de Pito de Rajoy. Pero podría ser, por lo menos con eso ganaría un poco el Rajoy. Efectivamente, gato, tiene razón, esta noticia es falsa y muy bien contrastado, muy bien explicado. Gato, eres un libro abierto. Gato ya tiene un punto, o sea, gato te está ganando. José, acaba de entrar y ya te está ganando. Pues digamos que gato va a sustituir a Laura, parece, porque Laura... No, la dejo a ella, ¿eh? Favor, yo... no te veía, Laura, perdón. Soy inconsciente de los temazos que suenan por debajo. Y bueno, hay esta música de fondo. ¿Lo has elegido tú, George? Sí, lo he elegido. Sí, señor, yo. Yo estoy puesto en música. Te pongo un galón. Bueno, me merezco un premio, vale. Bueno, la música de fondo, por si queréis saberla, es Sammy Day. Es How Long I'm Coming. Un temazo, un clasicazo del soul. Es el que ha sonado antes, ¿no? Ahora estos son los dos. Pues, ah, bueno, los dos también están... Ay, bueno, es que, claro, yo me lo estoy inventando. Yo, he hecho una selección... No, da igual. Vale. He hecho una selección de canciones y, bueno, van sonando por ahí de fondo. Sí, señor, la de Sammy Dave me toca el corazoncito, también, que lo sepas. Esa canción está muy guapa. Bueno, ahora se pone ahí Alfonso a los mandos también, o no sé qué está haciendo. Está dándole caña a las canciones. Bueno, seguimos con el concurso. Sí, ahora sí, le tocaría el turno a José. Y, bueno, vamos a ver. Vinculan el fin del mundo con el Ganja Style. ¿Cómo te quedas? Yo creo que es falso. Pues resulta que es verdad. Pero bueno, esto también está un poco ahí. La noticia es verdad, ha salido a la luz. No es que sea verdad que el Ganja Style vaya a ser. Pero. Hoy no dan ni una, José. Hoy no dan. No da. Actualidad de verdad, ¿no? Cosas serias, maldita sea. Bueno, seguimos con este. Esta es la noticia supuesta. A ver. Se pega un tiro para quitarse una verruga. Eso es falso. Es real. Esta noticia es real. Esta noticia es real. Un tío se pegó un tiro para quitarse una verruga. No sé de dónde. No sé de dónde, pero se pegó un tiro para quitarse una verruga. Vamos a dejarla ahí, por si acaso... En esta tesitura yo prefiero perder esto. Bueno, como veo que Laura y Alfonso están ahí... Venga, Alfonso, ¿tú participas o qué? ¿Quieres participar? A ver si te toca. Es que yo siempre pierdo. Hola, hostia, está sonando la música de fondo a tope, ¿no? ¿Dónde? Hostia, no. En los cascos está sonando ahí. Es que está prefa del puesto, es que el técnico de sonido que os habéis dejado... os ha ahora puesto... que no te oye. Ahora que no me oye. ¿Por quién ha sido enseñado? ¿Quién es un no se ha aprendido solo? Hablando de ese tema, ¿eh? No te he enseñado yo, niño. ¿Di quién te ha enseñado? Su fumador ha sido Adri. Ha sido Adri. ¿Por quién ha sido enseñado Adri? Sí, claro, y si así volvemos hacia atrás, de todos los tiempos siempre hay un último responsable y nunca seré yo. O sea que no empecemos con eso. Eres como Poncio Pilatos. ¿Qué hace esta chica en la radio? Por favor, trae a gente interesante que la gente quiera saber qué es lo que. Algo. O sea, Alfonso, tú eres el típico que cuando hace algo bien el niño, es mérito tuyo. Pero si lo hace mal, por supuesto, es de mérito suyo. Por supuesto, por supuesto. Eso es bueno, eres de mi escuela. Es que también. Al prefabe todavía no hemos llegado. Entonces, no sé si fue que lo dejamos puesto otro. No sé qué ha pasado. Ay, ¿cómo ha sido? Está pobre. Bueno, seguimos con el concurso. Claro, José, que José es el director aquí, y me está aquí haciendo señales. Viene aquí, alguien toca la mesa y después cuando tenemos que hacer un programa, está así, ¿no? Un jaleo, un jaleo. Está hecho aquí un jaleo, un follón. Un follón que no vas a venir. Bueno, hay un follón que no sé ni quién va. Porque quiero... bueno, esta ha sido esta. La verruga, ¿vas a continuar, en serio? Sí, voy a continuar. Quedan, nada, unas noticias más. Ahora no sé quién iría. A mí mismo ya. Vale, va. José, que no tiene ningún punto, a ver si resurge ahí, pega un subidón. Bueno, Hacienda creará la casilla destinar a sobornos varios en la próxima declaración de la renta. No vale mirar. Que Hacienda ya de este gobierno me creo cualquier cosa. Creo que va, verdadero. Es falso, José, es falso, tío. Hoy te las estoy dando con queso, pero vamos. No aciertas, José, tío, vamos. Bueno, Alfonso no creo que quiera participar. ¿Cuál es la pregunta? No es la pregunta, Alfonso, es la noticia. ¿Cuál es la noticia? Sí, pero a ver si era es cierto o falso, ¿el qué? Tienes que decir si es verdadero o falso, ¿eh? Sí, ¿el qué? La noticia. La Fiscalía indulta a Bárcenas porque les han llegado pruebas de última hora en un sobre anónimo. ¿Esta noticia es real o es falsa, Alfonso? Es más falsa que la peluca de Chiquito de la Calzada. ¡Ole ahí! Es falsa, Alfonso, muy bueno. Enséñales a estos de actualidad, Alfonso, me cago en la mar. Alfonso, te voy a poner un punto, pero la verdad es que no sé por qué. Porque eso de participar y ala, me llevo los... Bueno, ahora vamos con este. O Laura, ¿estás? Laura, ¿estás? Laura no está, Laura se fue. Laura está. ¿Me escuchas, Laura? ¿Me recibes? Vale. El Tribunal Supremo, oh yeah, de Iowa avala el despido de trabajadores demasiado atractivos. Es verdad, es mentira. Me lo creo también. Es verdad, Laura, es verdad. Y mujeres al poder, ya. Llevas tres puntos ya. O sea, es increíble. Te he hecho dos preguntas. Oye, y llevas tres puntos. ¿Pero lo de los puntos, o sea, me lo vas a canjear por algo o...? Ya desvelaremos al final el premio. ¿Una aspiradora? ¿Vale? Ya lo desvelaremos. unos tacones americanos. Unos tacones, pero no hace falta que te amputen los dedos. Son unos tacones. Bueno, ahora pues vamos con Esti también, aunque está mirando la frente. Bueno, niño, es verdad que te has quedado ahí. Te olvidas de mí, yo. Niño, está para ti. El gobierno sustituirá la beca Erasmus por una caja de condones y dos botellas de whisky. ¿Esto es real o es mentira? Verdad. Esto es falso. Es falsa, pero tío, deberían hacerlo. Nos gusta arriesgar. A ver, sí a todo. Menos uno, niño, menos uno. Y bueno, ya la última pregunta. Vale, ¿a quién se la hago? A Esti también. Bueno, Esti, vale, tiene un punto. Con esto, con este punto no conseguiría ganar, pero bueno, por lo menos conseguiría quedar por encima de José y el niño, que tampoco es gran mérito. Bueno, esta es para Esti. Le estirpan los genitales tras inyectarse aceite de oliva en el pene para alargárselo. Necesito saber de qué país. Porque pues, dependiendo del país. Cuando no sé de qué país, digo, será de Estados Unidos. Si son americanos, sí. Estados Unidos, puede ser. Verdadero. Es verdadero porque, claro, esto no es de Estados Unidos, pero podría ser. Es la noticia es verdadera. Bueno, esta era la última noticia de hoy. Así que vamos a hacer el recuento de marcadores. El José se ha quedado a cero. Tienes un rosco. Laura tiene tres puntazos. ¡Oh, yeah! Alfonso acaba de entrar y tiene un punto, lo cual le hace quedar el último. Pero comparativamente con el resto he ganado, ¿no? Si solo me habéis hecho una pregunta y la Hombre, he acertado, es claro, un 100%. Has acertado el 100% de tus preguntas. Claro. Una pregunta, una respuesta correcta. Entonces, pero no, he ganado. Alfonso, ¿quién tiene el 100%? Tampoco. No, ¿quién tiene el 100% de sus preguntas? El 100% Laura. Lo tiene Laura. Laura, pues ya somos todos, hay que desempatar. No vale compartir el premio. No, desempate. Yo no estoy diciendo de compartir el premio. También, el premio es para mí. Ah, bueno, el gato va a acertar 100%. Vale, es que hay tanta gente aquí que me va a explotar la cabeza. Oye, pero espérate, un momento, a ver si me retiro del concurso. ¿Cuál es el premio? Bueno, por último decir que este tiene dos puntos. Y el gato tiene uno, el 100%. Y el niño también tiene una, el 25%. El 25%, tío. Así que bueno... El premio... ¡Ponte los auriculares! Que yo... Es mental, ¿no? Telepatía. Auriculares. Yo te leo la mente, Alfonso. Oye. Para el ganador, o ganadora en este caso, que es Laura, por haber demostrado que es una lince de la actualidad, como premio le daremos la réplica de un lince en miniatura de un lince ibérico. Ese es el premio, Laura. ¡Qué pedazo de premio! Te lo pongas en la entrada. Por Dios, de casa, esa cara de alegría, yo lo entiendo. No llores. Este pedazo de premio es mejor que un Goya, ya lo sé. Esto sí que es la noticia falsa, ¿no? No, no, esto es real. El premio es un muñeco en miniatura. Un lince ibérico. Oye, lince ibérico, 100%. Y para el perdedor, que en este caso ha sido José. Venga, venga, y para el perdedor, a ver. Le sí, vamos a dar un periódico para que lo lea y se ponga al día de las noticias absurdas. ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Que no estás al día! Yo de las series sí estoy al día. Estas son serias, por Dios. ¿Más serio que esto? Bueno, ahora está Alfonso ahí manejando los plásticos. No sé si va a ser capaz de ponerme lo que yo quiero pedir. No, no, no, perdona. ¿Quién dirige este programa? Que lo dejó bien clarito en la COPE. ¿Quién dirige este programa? Mira a ver si ahí en el orden de canciones... Ponte los auriculares que te estoy hablando. Me estoy enterando. Sí, oye, vamos, se te oye desde Japón. Te subo los auriculares ahí. Ahora, ¿se me oye? Vamos, se te oye desde... Que digo, que ¿quién es el director del programa? Que lo dejó bien claro en la COPE. Vale, el director es el niño. Hoy es el niño. Hoy es bueno, el niño. Es que pues el director habría de decirme que ponga otra canción. O sea que, ¿a quién le hago caso, tío? ¿Tú, a quién debo hacer? Hazme caso a mí, hazme caso a mí. En este caso, hazme caso a mí. Muy bien. O sea que en realidad tú eres como el director en la sombra, ¿no? Es una conspiración. Es que hay un director y luego hay el que manda. Ah, vale. ¿Sabes? Exacto, exacto. El que manda nunca sale a la luz. A ver, dime, dime. Bueno, vamos a ponerle para Sonia de Paraíso, que es una compañera que viene aquí a hacer un programa siempre. Me la pidió hace ya no sé cuántos. No, ni me la tienes que decir. Esa es la canción. Es la que pone de, para Sonia, tío. Vamos a ponerle la canción del. Me pidió la canción de Lola, del Chojin, para Sonia. Perdón por la tardanza, vamos a coger a Lola. Buenas noches, venía a buscar a Lola. Habíamos quedado para irnos de copas. Dígala que estoy aquí si no le importa, ¿vale? Soy Oscar. Le aseguro que yo soy buena persona, que voy a cuidarme muy bien de su Lola. Prometo traerla a casa a su hora. Gorda, con la tontería me ha cortado la historia. Ahora tendré que ver qué es lo que hago ahora. Cuando iba a casa sonó mi Motorola y era Lola. Dijo, hola, hagas caso de mi madre que está loca. Esta noche me quedo en casa sola. Pásate por aquí en un par de horas. No sabía que fuera tan lanzada Lola. Me pasé por allí pasadas dos horas. Estaba impaciente por verla a solas. Llegué aquí, hola. Dijo, hola. Usé la técnica que siempre funciona. Le propuse una partida a la consola. Pero Lola no tenía tiempo para bromas. Y entró en tropa. Toma. Cuando me di cuenta estábamos sin ropa. Lola fue directa a cogerme la cola. Parecía ser que estaba muy cachonda. Y yo más bien, si se movieron escuchando el volumen, primero digan no, no, chico, no. Si disfrutó con lo que encontró en el volumen, dos digan no, no, chico, no. Esto que ven es parte del volumen 3. No, no, chico, no. Si les mola la historia de Lola y quieren que siga, digan no, no. Lola, no te creas que lo que me haces no me mola. Pero creo que has olvidado una cosa. Déjame que saque un condón de la bolsa y goza. No da, aprovecha tonto que a mí no me importa. No pierdas el tiempo poniéndote coma. Usaré plastiquito, a mí me corta. Así que goza. Pero Lola, imagino que lo que dices es broma. No la meto ahí sin goma ni de coña. Imagínate que fueran así todas. Venga, tonta. ¿Qué? ¿Tonta? Mira, listo, voy a decirte una cosa. No tengo ninguna mierda contagiosa. Parece que piensas que soy una zorra. Bien, búscate a otra. Fin de la historia. Lo último que supe acerca de esa Lola es que estaba embarazada y sidosa. Así que te aconsejo una cosa. Controla y no te la juegues. Sé que a veces cuesta guardar los papeles, pero cuídate, no te arriesgues. Y usa goma siempre. Con la mierda que comes es suficiente. Haz lo que debes. Ey, ey. Si se movieron escuchando el volumen, primero digan no, no, sin control. Si disfrutó con lo que encontró en el volumen, dos digan no, no, sin control. Esto que ven es parte del volumen 3. No, no, sin control. Si saben que el SIDA se pilla porque se descuidan, digan no, no, sin control. Ey, ey. No,